que uno lo mira, lo repasa, lo estudia y sigue encontrando lecciones. Dice puntualmente el versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y esta palabra a mí siempre me impresionaba. Y le era necesario pasar por Samaria. Ahora, dice pastor que estuve mirando un mapa. Interesante el mapa que aparece aquí de Samaria. Está Jerusalén cuando Dios envía, luego de Samaria, y sigue hacia arriba. Yo sé que cuando uno quiere pasar por un lugar, podría evitar pasar por ese lugar que le incomoda. Yo creo que se puede hacer. Pero aquí Jesús dice esta expresión, le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué le parece esta expresión en relación al proceso de aceptación? Porque es el tema que estamos hablando. Cada vez que Jesús aparece en escena, Él aparece para cumplir la misión por el cual vino, buscar y salvar al perdido. Esa ha sido siempre la misión de Jesús. Y la necesidad que el Señor tiene es de cumplir esa misión. Cuando dice ahí la Biblia, le era necesario pasar por allí, claro, indudablemente, geográficamente, Samaria quedaba en el medio de los dos puntos en los cuales él se encontraba, él quería ir de un punto al otro y Samaria estaba en el medio. Entonces, claro, tendría que pasar por allí. Pero aquí hay un elemento sumamente importante y es que justamente lo menciona este relato, que entre judíos y samaritanos no se trataban entre ellos. Había un conflicto que venía desde mucho tiempo y especialmente los judíos consideraban a los samaritanos como tremendos pecadores. Y en realidad cuando nosotros vemos el origen de este pueblo samaritano, ¿no?, nos damos cuenta que si bien es cierto, ellos vivían en territorio de los israelitas, en realidad provenían de pueblos paganos. Allí nosotros podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 17 lo que pasó, que fueron los que vivían en el pueblo de Israel, fueron llevados a otro lugar en cautividad, en exilio, y fueron traídos a ese lugar donde ellos era su morada, gente de otros pueblos que finalmente se les enseñó las costumbres, en fin, pero ellos tomaron las costumbres religiosas de los israelitas, pero las mezclaron con idolatría y en fin, se produjo una mezcla ahí extraña. De tal modo que eran extraños dentro del pueblo, diríamos, del territorio del pueblo de Dios, que eran paganos, idólatras. Entonces, para ellos juntarse con un samaritano era una abominación, no podían juntarse. Entonces, como decía ahí el texto que leyó usted recién, ¿cierto?, era necesario pasar por allí, sin duda tenía que pasar por allí porque estaba en medio, pero había una necesidad mayor. Jesús nunca hace algo o dice algo, o la Biblia menciona algo en relación con Jesús, porque sí, había un propósito mayor. Y la necesidad, sin duda, era alcanzar a ese grupo de personas que para los judíos y los israelitas en ese momento eran personas marginadas, que no tenían perdón de Dios, no tenían salvación, que estaban excluidos. Sin embargo, Jesús ve la necesidad de ir a salvar a esas personas. Entonces, por eso es necesario también que Jesús pase por allí. Ahora, se agrava un poquito más porque no solamente se pone a conversar con alguien, sino con una mujer. Y lo otro, que es una mujer, parece que por los antecedentes que tenemos, es raro que vaya en una hora que no corresponde a buscar agua. Estaba como escondiéndose. Bueno, en todo caso, el relato nos dice qué es lo que era, pero aquí, en la elección que hace Jesús de aceptar a esta mujer, darle el mensaje, se cumple el propósito de la misión de Él. Él no fue solamente a su pueblo, lógicamente actuó con Israel, fue con ellos, incluso algunos comentadores piensan que el primer tiempo de su vida él trabajó, conversó con los dirigentes judíos, pero ellos sencillamente lo rechazaron. Pero aquí lo encontramos nosotros estando en un lugar que para el judío era hostil, que era de negación, como usted decía, pastor, ahí de aceptación, de incluso de idolatría muy grande, pero Jesús se encuentra con una mujer y uno, cuando termina el relato, claro, acepta todo lo que pasó, que es extraordinario, pero momento, él en algún momento, y yo me imagino que cuando volvieron los discípulos quedaron mirando, ¿y qué está haciendo Jesús con esa mujer? ¿No le parece que era extraño aceptarla? Sí, Es interesante también la manera como Jesús se acerca para entrar en conversación con esta mujer. Porque tal vez alguien podría haber dicho, bueno, voy a ayudar a esta pobre mujer, ¿cierto? Pobrecita, está a lo mejor perdida en el pecado, perdida en el error, voy a ir a darle las buenas de salvación. Y le digo, ¿sabes qué, mujer? Tú estás equivocada. Lo que tú estás haciendo, lo que tú crees, no es lo correcto. Pero yo te traigo la solución, yo te traigo la verdad. Siéntate ahora y escúchame porque te voy a enseñar la verdad. Mira, la verdad es esto, esto, esto y esto. Lo que tú estás haciendo hasta ahora está equivocado. Entonces, escucha bien porque si quieres ser salva, entonces tienes que seguir lo que yo te estoy diciendo. Sin embargo, Jesús, él hace algo interesante. Él se pone en un nivel más bajo que la mujer. Fíjense, ¿por qué se pone más bajo? Porque él viene a pedirle un favor a la mujer. Le pide un favor. Es Claro. decir, depende de la mujer. Para entrar en conversación con esta mujer y para llegar al corazón de la mujer, él no se presenta como la solución de su vida, el problema, como que él está más arriba. No, al contrario, él como que baja de nivel y le solicita por un favor a esta mujer. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa forma como el Señor se acerca a las personas. Qué importante es aprender también la manera en que nosotros debemos acercarnos a las personas, no como los que tenemos la verdad, como muchas veces a veces decimos, ¿cierto? No, que nosotros tenemos la verdad o aquí, sino que nosotros debemos ser humildes, así como Jesús lo fue. Y eso a mí me llama mucho la atención, la manera como Jesús se acerca a esta mujer, porque el propósito de Jesús era poder llegar al corazón de esa mujer y no solamente a esa mujer, sino que a toda la gente que estaba en aquella ciudad. Exactamente, uno mira el desarrollo de la escena. Como usted dice, Pastor, llegó a lo que a ella le interesaba, digamos, para hacer el contacto, o sea, perdón, lo que a Jesús le interesaba para hacer el contacto con ella, pidiéndole agua. Pero luego todo el tema se transforma no en el agua, sino en eso espiritual que Jesús sabía que esa mujer necesitaba. Y en la medida que van conversando, ella queda al descubierto, pero no en una forma vergonzosa, sino con una salida que le da el Señor. A tal punto que me gusta el relato porque al final dice que ella dejó el cántaro, había venido a buscar agua, deja el cántaro y sale corriendo a avisar que se había encontrado nada menos con el Mesías y uno ya sabe el resultado. Yo creo que uno tendría que tener cuidado cuando trata con cualquier persona, porque detrás de ella puede haber un hijo de Dios esperando la puerta para entrar y entrar hacia la salvación. Amables oyentes, les agradecemos su atención. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Adiós, que el Señor les acompañe. Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Siempre es grato estar con ustedes. Y es grato también en este momento presentar al pastor Almonte, Daniel Almonte, quien me acompaña en esta oportunidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, aquí estamos nuevamente para seguir profundizando, estudiando un poquito más acerca de la palabra del Señor. Hay un tema que a lo mejor más de alguno se ha preguntado: ¿dónde comienzo a trabajar? ¿Cómo lo hago? He escuchado a algunos que les gustaría ir a lugares así como lejanos, ¿verdad? Para empezar a trabajar, hacer una obra. Pero nuestro tema dice: comienza donde estás. ¿Qué significa eso? Allí en Juan 1, 40 y 41 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Qué le parece este encuentro de Andrés y sus hermanos? ¿Cómo se acercan a Jesús? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo llegan a él? La verdad es que cuando nosotros leemos el texto que fue mencionado, vemos primero cuando estos discípulos le preguntan al Señor Jesús, dice, Señor, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Estuvieron allí, dice la Biblia, todo el día con él. Y cuando terminaron de estar con él, ver cómo Jesús vivía, lo que él hacía, en fin, quedaron convencidos de que era realmente el Salvador, el Mesías. Y ahí uno de ellos, que era Andrés, el otro era Juan. Andrés va corriendo donde su hermano Pedro le dice, mira, encontramos al Mesías. Va al primero que encuentra, el más cercano. a su hermano. No se fue a otra ciudad corriendo, no se fue a otro país, sino que se fue al que tenía más cerquita, al más cerca de su corazón, que era su hermano. Y a él le da entonces esta bendición, este mensaje de esperanza. Comenzar por donde estamos. Eso es lo más importante. ¿Cómo poder testificar de Cristo? ¿A dónde tengo que ir? Mira a tu alrededor, mira que está más cerca de ti. Nosotros hoy día estamos viviendo una situación difícil por el COVID, ¿cierto? Y aquí en nuestro vecindario, la persona que hacía el aseo, por ejemplo, en este bloque donde yo vivo, que son de 3 pisos, no ha podido venir. ¿Y qué hicimos? Nosotros mismos nos organizamos como los que vivimos aquí, estamos limpiando cada día, limpiamos todas las escaleras, higienizamos, a uno le toca sacar la basura. Y entonces la gente y el vecino que vive aquí cerquita mío, le ha gustado mucho esa disposición que hemos tenido de poder tomar iniciativa en ayudar. Y ya le mandé incluso el otro día un canto, un mensaje cantado, y me dijo, qué lindo, vamos a orar, en fin, por ti. Y toda esta situación que se ha ido finalmente generando que haya un interés también, poco a poco, en las cosas espirituales. Comenzando por el que tenemos aquí al lado. Exactamente, yo creo que, como lo han dicho ya repetidamente, el mundo cambió y cambió bastante, y este sistema de comunicación que teníamos, que era tan grato de vernos, de juntarnos, va a ser muy complicado, pero se han abierto estas puertas para comunicar la verdad en realidad, y de improviso uno dice, vaya, yo tenía un vecino, que quizás nunca le hablé porque nos veíamos, pero salía a otras partes, entonces Jesús da una recomendación, mira, allí donde estás comienza, y nos está enseñando una lección muy interesante en relación a eso. Allí en Juan 12:20 hay un relato que también es bien interesante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Griego, interesante eso. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. ¿Qué hizo Felipe? Fue corriendo donde Jesús. Dice que el relato que Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. ¿Qué les parece esa estrategia, no es cierto, para llegar personas a Jesús? Estaba siempre el deseo de ellos de poder acercar a las personas a Jesús, ¿no? Y ellos son como los intermediarios, en realidad, para poder conectar a Jesús con las personas. Estaba en su mente eso de conectar a las personas con el Señor. Andrés ya había tenido esa experiencia y la vuelve a repetir aquí nuevamente. Él ya comprende lo que significa conectar con el Señor a las personas, ¿cierto? Ya lo había hecho incluso en el momento de cuando se hizo el milagro para entregar, ¿cierto?, el pan a tanta gente. Y fue Andrés que encontró llevando ahí a un pequeño con los alimentos que finalmente el Señor multiplicó. Entonces, la experiencia de Andrés era siempre conectar a la gente con Jesús. Jesús exclama, se da cuenta de que su misión está cumpliéndose allí mismo, en ese mismo lugar. Jesús le respondió, dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esa gente que se va a poner en contacto con Jesús va a volver a donde eran y llevará ese mensaje que está presente aquí en la tierra. Qué maravilloso esa relación que puede existir en un contacto que se puede hacer. Quizás una semilla que uno siempre no sabe cuál es la respuesta que puede haber después. Veíamos el otro día la mujer samaritana también un efecto parecido. Jesús dijo a la mujer samaritana que si el que bebe del agua de vida, que era él, ¿cierto?, finalmente se va a transformar a sí mismo en una fuente de agua. Y esa mujer, recordando esa historia, cuando reconoce a Jesús que es el Mesías, comienza a beber del Mesías, del agua de vida, ella sale corriendo y va a buscar a otros que vuelvan, para que vengan también a conocer a Jesús. Es decir, no solamente bebió del agua de vida, sino que ella a su vez se transforma en una fuente de agua de vida para otras personas. Ese es digamos, la secuencia de lo que debe ocurrir en una persona que conoce a Jesús. Si yo conozco a Jesús, debo transformarme también en una fuente de agua para otros, para que vengan a beber, ¿cierto?, del Señor. Estaba pensando que esto tiene íntimamente relación con la familia también, ¿eh? Porque a veces, si conocí personas y uno mismo quizás pudo haber cometido el error de ser muy bueno para salir a dar estudios los sábados y en la semana, yo creo que eso habría que mirarlo con mucha calma, porque aquí la cosa empieza en la familia, ¿se fija? Andrés es hermano, no es otro. Ahora, interesante cómo se produce esa relación, yo creo que habría que pensarlo bastante bien. Quizás conversarlo con nuestros amigos que nos están escuchando, que allí mismo donde estamos, quizás en nuestra familia. Hemos tenido una costumbre con nuestra familia ahora de hacer el culto por las vías de internet, usando Zoom, fíjese, así interesante. Y tenemos algunas pequeñitas que ya están confiando y pidiendo en sus oraciones, por amigos, por aquí. Una serie de cositas que van apareciendo. Yo creo que las posibilidades se abren, y se abren de tal manera que no busquemos otra alternativa a la que tenemos. Y a lo mejor nos vamos a entretener, quizás digo mal entretener, ¿no es cierto? Quizás encontrar la mejor manera para comunicar a Jesús usando estas plataformas. A veces nosotros creemos que es más difícil llevar el mensaje a nuestra familia. Incluso utilizamos una de las frases que Jesús utilizó cuando dijo: nadie es profeta en su tierra. Una de las cosas que nosotros debemos tomar en cuenta siempre es que nuestro testimonio es sumamente fuerte para poder llevar un mensaje, y sobre todo dentro de casa, porque es dentro de casa o con la gente que estamos más cercanos, con los que tenemos más confianza, son los que realmente nos ven como nosotros somos en la realidad. Podemos ponernos una máscara, podemos ponernos un traje bonito para salir a otros lados con la Biblia bajo el brazo para predicar, pero en realidad cuando llegamos a la casa o con la gente que estamos más cercana, nuestro vecino, quien está al lado y nos ve siempre, él ve realmente quién nosotros somos. Entonces, si pretendemos entregar el mensaje, tenemos que vivir en carne propia ese mensaje antes de poder entregarlo. Bueno, les agradecemos su atención, amables oyentes. Queremos invitarlos para mañana, y que el Señor los bendiga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Amables oyentes, estamos nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Es un placer saludarlos, desearles las más ricas bendiciones. Quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de salir al aire y también por estar con el Pastor Daniel Monte, quien me está acompañando durante esta semana. Bienvenido, Pastor. Muchas gracias, una alegría nuevamente estar aquí para compartir parte de la palabra del Señor. Entre ver a las personas a través de los ojos de Jesús, nos toca un tema que puede ser conflictivo para algunas personas: lidiar con personas difíciles. Yo no sé, en el ministerio de usted, Pastor, a lo mejor se ha encontrado con personas difíciles, especialmente dentro de una congregación. Casi siempre las hay, ¿no es cierto? Complicado, ¿verdad? ¿Cómo se puede actuar en realidad? ¿Cómo lidiar con ellas? ¿Cómo trabajar con ellas? El ser humano en sí, todos los seres humanos somos difíciles, de cierta manera, porque cada uno tiene su carácter, su temperamento, su forma de pensar, y muchas veces nosotros, en nuestro orgullo, creemos que tenemos siempre la razón en todas las cosas, o creemos que las cosas deben ser así como yo pienso, en fin. Sin embargo, Jesús nos enseña algunas cosas bien importantes, algunos aspectos importantes, sobre todo en el trato que él tenía con las personas y sobre todo con aquellos que eran difíciles. El Señor reconocía a esas personas que tenían a veces corazón duro, pero siempre el Señor veía, y de eso estamos hablando, cómo ellos podrían llegar a ser producto de su poder actuando en sus vidas. Los mismos discípulos, si nosotros miramos los discípulos, no eran personas fáciles. Había dos que los llamaban los hijos del trueno. Eran personas complicadas. Pero el Señor aún así los llamó, con misericordia los llamó, porque Él sabía que si ellos se dejaban influenciar por su presencia en sus vidas, serían transformados. Y hay una cosa interesante que yo he aprendido con el tiempo, es el hecho de que el Señor Jesús no quiere remendar ni parchar la vida de las personas. El Señor quiere transformar a las personas en nuevas personas, hacerlos de nuevo. Y eso es importante. Entonces, cuando el Señor ve a una persona y la ve que es una persona difícil, complicada, que tiene su carácter, que es cerrado, el Señor no echa pie atrás de nadie. Y eso es lo lindo. Ahora, por eso cuando comenzábamos el otro día, el título de esta lección, ver a las personas como Jesús las ve, es un tremendo desafío. Porque en realidad nosotros necesitamos aprender de Jesús, cómo Jesús trata a las personas, cómo Él tiene paciencia con las personas. En fin, el Señor escuchaba atentamente las palabras de las personas, les hacía a veces preguntas a los que eran algunos religiosos difíciles. El Señor los hacía recapacitar preguntándoles a ellos mismos o devolviéndoles de alguna u otra manera la pregunta que estaba haciendo Jesús. Él se las devolvía para que ellos la razonaran, la pensaran y pudiesen actuar nuevamente. Pero el Señor era paciente, los escuchaba, en fin. Uno está pensando en este momento que yo creo que hay que ponerse un lente para ver a las personas, pero un lente que sea, que capte, que se vea al humano que necesita a Jesús. Porque nadie va a salir con lente de oscuro de noche y con lentes claros de día. Justamente hay que ponerse el lente que se necesita para ver a la persona en su estado. Estoy pensando allí en el relato de Mateo 4, 18 en adelante, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Tenían algún antecedente estas personas, pero el llamado que le hace Jesús fue diferente a otros llamados que se hace a otros que estaban allí. Ante esa reacción, que ellos dejaron sus redes y se fueron, lógicamente, a lo mejor entregaron el trabajo a otras personas, la responsabilidad, pero siguieron a Jesús. Exactamente. Es que el deseo del Señor era conducir a las personas a su reino, al reino celestial. Siempre el propósito del Señor es conducir a las personas hacia el reino celestial, darles la oportunidad de salvación y de vida eterna. Y para eso, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el llamado que hizo el Señor Jesús a los discípulos, apuntaba a eso justamente. Cuando el Señor Jesús habla con un escriba allí en Marcos 12, 28 en adelante, al 34, también el Señor tiene el objetivo de conducirlo hacia el reino de los cielos, hacia el reino de su Padre. Entonces, siempre el propósito de Jesús, cuando llama a los discípulos, os haré pescadores de hombres, es decir, los quiero direccionar hacia el reino espiritual, hacia las cosas espirituales. Siempre el Señor Jesús, no importando la condición en la cual las personas se encuentran, Él los ve de una manera diferente y los invita a seguirlo para que vayan en dirección del reino celestial. En relación al incidente que se menciona ahí, que acaba de mencionar, estos eran difíciles y andaban detrás buscando cómo entrampar a Jesús en algún error para acusarlo. Pero frente a la respuesta que da el escriba, Jesús le dijo: Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle después porque él pudo hablar correctamente. Pero interesante, él encuentra en esas personas tan difíciles como alguien que está muy cercano al reino de Dios. Y hay que seguir trabajando, tener paciencia quizás. Pasa mucho a veces en algunos lugares que por pintar una pared o pintar una iglesia se produce una división en grupos así. Son cosas que pasan en la vida. El mismo caso de cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, aún en esa circunstancia, ya muriendo, Jesús quiere restaurar a esos hombres que están acompañándolo ahí en esa misma situación. Y le da la certeza de salvación a uno de ellos que finalmente se arrepiente, le dice el Señor, ¿cierto? Que se acuerde cuando venga en su reino. Entonces, para el Señor no existen diferencias de hay personas difíciles o fáciles. Lo que el Señor ve son personas necesitadas de salvación y del reino de los cielos. Y el Señor hace todo y más que todo para poder conducirnos hacia el reino celestial. Yo digo, ¿qué oportunidad tuvo esa persona? Yo creo que tiene que haber sabido algo de Jesús, pero estaba tan metido en los quehaceres del mundo, voy a decir así, del pecado, quizás con alguna idea fabulosa para liberar al pueblo, no sé. Bien complicado porque los dos ladrones estaban complicadísimos. Pero uno aceptó, miró a Jesús y lo reconoció como su Salvador. Y aún así, ¿no es cierto?, el otro no quiso aceptarlo. Entonces aquí se ven dos grupos de personas en realidad. Dos personas difíciles, están en una condición bastante compleja. Pero cuando vieron a Jesús reaccionar, uno de ellos cambió su actitud. Claro, murió a consecuencia de su problema, de su pecado, de su proceder, pero murió con esperanza. Y el otro lamentablemente murió desesperanzado. Y eso es lo que Jesús quiere, no importa si sean difíciles o no. Yo creo que hay que tender una mano y decirle como Jesús le dijo, mira, tú tienes posibilidades de ser salvo. Incluso Jesús le dice a esa persona en la cruz, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Qué hermoso texto en realidad de esperanza que podemos decirle a una persona que quizás en algún momento está desesperanzado, no encuentra solución a su vida, a su propósito, pero la palabra de Dios, Jesús, no importa lo difícil que sea, tiene solución para todos estos casos. Amados oyentes, ha sido grato estar con ustedes hoy día. Vamos a volver mañana. Bendiciones. Muchas gracias, que estén bien. Muy bienvenidos, bienvenidas. Es muy grato estar con ustedes, amados oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a quienes diariamente nos sintonizan por la emisora y también visitan la página www.escuelasabática.cl. Está conmigo en esta oportunidad y ha estado toda esta semana el pastor Daniel Monte Miralles, un hombre de radio también, pero ahora ministrando la palabra por allí en las alturas de Santiago. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a conversar ahora acerca de percibir oportunidades providenciales. No sé si has escuchado la palabra esto fue providencial. ¿Qué le viene a la mente cuando uno dice esto fue providencial? Bueno, viene justamente de la providencia, haciendo alusión a Dios, porque a veces uno dice, uy, fue suerte, tuvo suerte en realidad. Pero nosotros que somos cristianos, creemos en la intervención divina, usamos la palabra providencia, no fue suerte, fue providencia, porque vemos la intervención de Dios en este caso puntual. Si uno, por ejemplo, lee el libro de los Hechos, ¿no es cierto? Vieron cómo las oportunidades providenciales hicieron avanzar el reino de Dios. Interesante eso, quizás con detención uno mirando así, uno tendría que ver también cómo lograr, cuando se presenten las oportunidades, Dios puede hacer maravillas en realidad en relación a su providencia, a lo que puede otorgarnos a nosotros. ¿No le parece? Y pueden aparecer situaciones muy, muy hermosas, muy buenas. Una de las cosas que aprendemos de la palabra de Dios justamente, y como fue mencionado en el libro de los Hechos, es ver la intervención de Dios para poder salvar a las personas y cómo se gestan encuentros, cómo el Espíritu Santo conduce a los hijos de Dios para que tengan encuentros unos con otros, cómo el Señor interviene para que se proceda a tener la posibilidad de poder dar a conocer el mensaje de salvación. Entonces, el más interesado de todo en la salvación de las personas es el mismo Dios. Si por algo envió a su Hijo a este mundo para que muriese y diese la oportunidad de rescate, entonces el Señor interviene a veces de manera inesperada, insospechada, en situaciones de nuestra vida para poder conectarnos unos con otros, para poder dar la oportunidad de entregar un mensaje de esperanza y salvación. Pablo es buen ejemplo para llevar a un conocimiento de cómo él aprovechó las oportunidades. Incluso se menciona acá en 2 Corintios 2, 12 y 13, cuando él habla de que cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Esas actitudes que a veces tenía Pablo cuando se encontraba en algunas ciudades, ¿eh? Él fue el predicador. Bueno, partió predicando a los judíos, pero después los sacó totalmente de su agenda y se fue a predicarle a los gentiles. Exactamente, y bueno, y él menciona en ese episodio justamente que como no encontró a Tito, ahí entró, se fue a Macedonia, y en Macedonia fue una tremenda oportunidad para poder presentar mensaje, también se le abrió las puertas. Entonces había situaciones en las cuales se podía aparentemente cerrar una posibilidad o el Señor los conducía a otros lugares, se creaban situaciones en el entorno que hacían que se tomaran decisiones finalmente que iban a redundar en bendición, porque al fin y al cabo Dios estaba conduciendo todo. Estoy pensando en el incidente muy característico de allí, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, ¿verdad? Lo leo quizás un texto para encaminarnos en la conversación. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto, o sea, deshabitado, no totalmente como nosotros lo entendemos. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros del rey, que puesto tenía, y había venido a Jerusalén para adorar. ¿Qué le parece este incidente? Yo creo que más de alguna vez usted lo ha tomado como parte de sus temas, sus predicaciones, pastor, ¿no? Sin duda que es un incidente bastante inspirador. Y justamente porque dice la Biblia que un ángel fue el que guió a Felipe. Uno podría preguntarse, bueno, y ese mismo ángel que guió a Felipe, ¿no podría ese ángel mismo haber ido a darle un mensaje o haber abierto la escritura para este hombre etíope? ¿Por qué tendría que buscar a un hombre para que ese hombre fuera y no el mismo ángel fuera a entregarle ese mensaje? Interesante eso, porque podría el ángel haberse transformado en ser humano y claro, haberle dado a conocer el mensaje. Exactamente. ¿Por qué entonces un ángel va y busca a un hombre para que ese hombre vaya donde ese otro hombre a entregarle el mensaje? Yo creo que ahí es donde uno tiene que percibir y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a percibir las oportunidades, esas oportunidades divinas que a veces aparecen. Quizá uno viaja o llega a algún lugar, y me ha pasado varias veces que una cajera, por ejemplo, en un supermercado, bueno, ahora no vamos mucho para allá, mientras estábamos allí, le miré la cara y le pregunté si tenía algún problema. Y claro, tenía un problema, pero tenía que estar detrás de esa caja cumpliendo un deber. Entonces, estas son oportunidades que uno puede hablarle, decirle algunas cosas que pueden ayudarle a la persona a tranquilizarse. Comentaba el otro día que, bueno, hoy día están falleciendo muchas personas en realidad, y nos está tocando a veces medios de cerca. Pero cuando alguien me informó de eso, lo primero que hice, mira, oremos ahora, en este momento que estamos hablando por teléfono y pudimos orar con él en esa situación. Así que yo creo que es bueno darse cuenta que las oportunidades están siempre presentes a la vuelta de la esquina, voy a decir así. Exactamente, y algo importante, ¿por qué Dios utiliza al ser humano? ¿Por qué quiere que el hombre lleve el mensaje? Porque somos nosotros los que se supone que hemos vivido en carne propia el sufrimiento, el dolor de lo que significa la tristeza de este mundo, muchas veces las injusticias, enfermedades, cuántas cosas, pero también somos nosotros los que hemos sido beneficiados con la gracia divina, con la esperanza que Dios nos da. Entonces, por experiencia propia, de nuestra propia vivencia, podemos decirle a otro que sufre, a otro que está en una situación compleja, hay esperanza, hay salida, así como yo he tenido para mi vida, tú también la puedes tener. Algo que los ángeles no pueden decir, porque no han pasado por la experiencia del pecado como nosotros estamos viviendo. Y yo pienso que en algún momento en el cielo alguien se va a acercar a nosotros. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, estoy pensando que este hombre, ¿qué habría pasado si no hay una intervención providencial? ¿Cómo habría vuelto? Volvía sin entender lo que pasaba. Estaba leyendo y no entendía. Y la pregunta que él hace, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Qué responsabilidad? y Felipe abrió las escrituras y él reaccionó positivamente frente a la situación que estaba pasando y entendió lo que ahora él había percibido y había visto en Jerusalén. Es toda esa tragedia la entendió, y cuando se acerca al agua, él mismo dice, siempre he pensado dónde está, dónde le explicó Felipe lo del bautismo, pero ¿qué es lo que dice? Aquí hay agua. ¿Qué impide? Nada. Solamente la decisión fue tomada y fue bautizado. Y él dice que volvió feliz. Esa es nuestra realidad, ser felices a las personas. Amados oyentes, vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación y vamos a volver mañana. Bendiciones. Muchas gracias, que estén bien, nos estamos viendo. Bendiciones. Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Les damos una cariñosa bienvenida, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes, el pastor Daniel Montemiralle. Bienvenido, pastor. Gracias por estar con nosotros en este resumen. Muchas gracias. Aquí estamos dispuestos nuevamente para poder seguir analizando un poquito más la palabra del Señor. Yo quiero invitar a nuestros oyentes para que usted, si no tiene acceso a este material, lo solicite a Nuevo Tiempo o al mismo canal que nosotros estamos transmitiendo o a la página, porque está disponible para todos ahora. Es un material excelente para reflexionar y mirar qué podemos hacer en un mundo que la verdad las cosas nos está diciendo que no da para más. Un mundo que está siendo llevado, ¿no es cierto?, por plagas, pestilencias, pero Dios está ofreciendo algo mejor. Así que si usted necesita, comuníquese con nosotros. Hay un correo aquí en la página también, o con la radio, y le van a remitir en PDF las lecciones que nosotros estamos conversando. El texto central es un llamado que hace Jesús a las personas. Ahora también se lo dijo a sus discípulos y les dijo: venid en pos de mí, os daré pescadores de hombres. Es un llamado que yo creo que usted, pastor, lo ha aceptado, ¿no es cierto?, de convertirse en ir a Jesús y ser pescadores de hombres en su ministerio, ¿verdad, pastor? Bueno, así es, hemos tenido este tremendo privilegio, la invitación del Señor. Como dice el texto bíblico, primero a seguir al Señor. Para poder llevar a otros a los pies de Jesús, primero tenemos que convertirnos en seguidores de Jesús, en discípulos de Jesús. Y eso, en ese proceso también estamos, porque este proceso de ser discípulo de Jesús no termina. Todos los días, todo el tiempo, estamos aprendiendo cómo vivir, cómo es Jesús quiere que vivamos, cómo Él es, aprendiendo constantemente de Él, para que de esa manera podamos conducir también a otras personas al Señor. Hay un incidente en Marcos, ¿verdad?, que lo habíamos comentado en relación a Jesús va a Betsaida, y se le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Ahora, lo interesante es que aquí aparecen personas que están interesadas en salvar a alguien, y algunos comentadores piensan que este ciego no creía en Jesús, decididamente. Lo dicen por la situación, como se ve. Incluso a lo mejor le dijeron, vamos, pero él no quiso y lo llevaron. Y le rogaron a Jesús, le clamaron a Jesús que lo tocase. ¿Para qué? Es lo que debe hacer quizás uno, llevar a Jesús para que Jesús nos toque y nos cambie. ¿Qué parece el incidente? Exactamente. La verdad es que hay por lo menos 25 milagros que se mencionan de curaciones, de sanidades ahí en el Nuevo Testamento. Y más de la mitad de estos milagros están relacionados con algún pariente, algún amigo que lleva a la persona a Jesús para que sea sanada. La verdad es que muchas personas nunca vendrán a Jesús a menos que alguien que tenga fe los lleve, los conduzca. Entonces nuestro papel es poder convertirnos en esos presentadores, en esas personas que acercan a otros a Jesús. Ese es un ejemplo muy importante que se nos da aquí en esta parte de la Escritura. Mirando bien el relato, pastor, si uno mira con detención, dice que Jesús, entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. no le sacó fuera de la casa ni del grupo, sino fuera de la aldea. No sé, usted había dicho no sé cuántos metros fueron, pero en ese instante quizás fue conversando con este hombre. Y tampoco lo sabemos y no podemos especular mucho, ¿no es cierto? Pero sacándolo fuera es como decir, mira, te voy a apartar para que no tengas esta influencia que quizás la que te está corrompiendo. Te tomo ahora. Y dice, y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Este es el primer toque. ¿Qué le parece a usted una experiencia de ese toque? Que solo con Jesús, pues. A lo mejor los discípulos siguieron, pero ahí estaba, ¿no es cierto? Claro, la verdad es que sorprende esa manera como Jesús hace ese milagro. Al llevar a ese hombre para afuera, yo creo firmemente que la idea del Señor Jesús era que fuera tomando confianza de ese hombre en él, al conducirlo, ¿cierto? Él tenía que dejarse llevar. Al dejarse llevar por Jesús, él tenía que llegar a la conclusión finalmente de que lo que Jesús iba a hacer era algo bueno para él. Para algo Jesús lo llevó para afuera. Y entonces en esa situación, él se deja influenciar. Ahora, cómo Jesús hace ese milagro también es otra cosa interesante, ¿no? Usó saliva, dice, y la puso en sus ojos. Tal vez a nosotros nos puede parecer un poquito medio, sino muy, muy agradable. Sin embargo, el Señor usa ese medio de una manera sencilla, simple, para poder hacer entender, ¿cierto?, que el Señor quiere darle un beneficio, quiere sanarlo, quiere restaurarlo. Sin embargo, después de que él trata de ver, dice, bueno, la verdad es que veo hombres, pero los veo como si fueran árboles, no veo claramente. Bueno, eso nos da a entender en todo caso que el hombre aparentemente no era ciego de nacimiento, ¿eh? Él había quedado ciego en algún momento porque él tenía en su cabeza todavía el recuerdo de cómo eran los árboles y cómo eran las personas. Así que Claro. uno puede inferir que no era así con ese mente. Capítulo 9 de Juan. Ahora, esto me trae a pensar cuando dice que veo hombres como, los veo como hombres, como árboles, pero los veo que andan. Yo lo veo esto como una experiencia que el primero llega a la iglesia, primera vez que llega a la iglesia una persona. A lo mejor nos ve a nosotros como árboles que andan, pero no nos ve como hermanos hasta que comprenden. Y de hecho, las personas que llegan por primera vez a la iglesia son personas muy extrañas, nos miran, lo que hacen, personas que quizás nunca han entrado a una iglesia, nos escuchan cantar, orar, arrodillarnos, saludarnos. Es una experiencia nueva, pero Jesús insiste y vuelve otra vez con la segunda, el segundo toque, digamos, la segunda milla, para decirlo de otras maneras. Volvió a hacer lo mismo otra vez. Y le dice, ¿qué mirase? Y en ese instante recién fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Pero luego Jesús le dice algo y lo envía a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Ahora por eso lo sacó fuera de la aldea, por no ser que se vaya directo a la casa a contar qué cosa, lo que le había sucedido. Es una experiencia maravillosa en realidad de este hombre que nos ayuda a entender cómo Jesús busca todas las instancias para salvar a una persona. Vamos a conversar dos ideas, una lección sobre aceptación y la siguiente es comienza dónde estás. Los dos son temas muy importantes en relación a ver las personas a través de los ojos de Jesús. Vamos a tomar un texto acá que tenemos en nuestra pauta para nuestra conversación. Está en Juan 4:3. ¿Qué incidente hay allí? Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y era necesario pasar por Samaria, lo habíamos conversado. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob o a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Nos recuerda toda una historia del Nuevo Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí había un pozo y una mujer que Jesús se sentó tranquilamente, quizás a descansar. Recuerde usted que era ser humano. Y aparece una mujer que a la hora sexta venía a buscar agua. ¿Qué hora es esa, pastor, sexta? Porque no es la misma hora nuestra, ¿no es cierto? Sí, era el mediodía, la hora sexta, Mediodía. las 12. comienzan las horas a partir de las 6 de la mañana, a contarse una, dos, tres, hasta así se contaban en ese lugar. Bueno, era mediodía, con el calor del mediodía infernal, que seguramente en esas regiones siempre se caracterizan por ser muy calurosas. Y entonces Jesús va, dice, bueno, la Biblia dice que era necesario que pasara por allí. Esa necesidad no era únicamente geográfica, porque el lugar estaba en medio donde él se dirigía, sino que había una necesidad mayor, más profunda, que era poder llegar al corazón de esta mujer, y no solamente de esa mujer samaritana, sino de todos los que estaban allí en esa ciudad. Y el Señor pasa por encima de todas las barreras sociales. De hecho, ¿cierto? El que fuera a hablar a solas con una mujer era terrible, no podía. Un hombre hablando solo con una mujer, un judío hablando con una samaritana, en fin. Y así pasa por todas las barreras, porque él lo que quiere es poder darle la oportunidad de salvación, de vida eterna a esta mujer y a todas esas otras personas también. Lo bueno es el nexo, ¿sabes? ¿Qué hace Jesús con esta mujer? Le dice, dame agua, ella viene a buscar agua. Yo me imagino que cuando venía acercándose al pozo y vio a un hombre, porque estaba hablando así, vio a un hombre sentado, quiso volverse, pero bien difícil ya. Llegó, sacó agua y ahí Jesús le dice, dame de beber. Y comenzó una conversación que terminó en salvación. No recuerdo bien el autor, pero estaba leyendo un libro la otra vez sobre este incidente. Y él dice que esto no es bíblico, solo tradición, que se cree que esta mujer después de este encuentro, porque ella dejó Alcántara, tú recuerdas, se fue a la ciudad, trajo la ciudad entera a los pies de Jesús y ellos dijeron, mira, ahora no te creemos a ti, sino creemos al que nos está hablando. O sea, los condujo a Jesús. Dice que ella se convirtió en una misionera con sus hijos, su familia, y fue diseminando este mensaje por muchos lugares. Bíblico, para que nadie me dice dónde está la cita. Pero No, ella cuando va a buscar, ya se demuestra un espíritu misionero. Había algo en ella que no podía callar, no podía guardar en su corazón y tenía que compartirlo con otros. Entonces, ese espíritu misionero que salió producto de ese encuentro con el Señor Jesús, ella tenía que compartirlo. Así como lo dijeron también los apóstoles ahí en Hechos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído también. Es la reacción natural de una persona que se encuentra con Jesús. y el otro tema es en relación, comienza donde estás, a dónde estamos nosotros en este momento. Yo no sé, pero la idea que se presenta también acá es que comencemos con la familia, pero también podría ser en el trabajo, en el bus, no sé, en un viaje en avión. ¿Cuántos han estado en conversaciones con personas que están viajando juntos? Y se produce una experiencia rica porque quizás allí donde estamos es el último, la única forma que puede o que alcanza a las personas con el mensaje. El caso de Andrés, de Simón, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan que era el precursor de Cristo, ¿verdad? Juan el Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo. Entiendo que esto ellos lo habían conversado en relación al Mesías que vendría, pero ahora que le diga, le hemos hallado, yo me imagino que decirlo ha sido una noticia muy, muy bonita para ellos. La verdad es que ellos esperaban con ansias que llegase el Mesías. Entonces, era una conversación que se tenía a menudo en las casas de ellos sobre el Mesías, la venida del Mesías. Y sobre todo porque ellos estaban esperando que el Mesías viniera para poder librarnos de la opresión de los romanos, que ese era el concepto que ellos tenían de la venida del Mesías, librarlos de esa opresión, no del pecado. Entonces, cuando Andrés llega donde Pedro le dice, ¿sabe que encontramos al Mesías? Quedó, pero feliz rápidamente, ¿eh?, por ese encuentro. En el capítulo 12 también hay un incidente interesante, perdón, el capítulo 5, estoy refiriendo al capítulo 5 de Juan. Uno ha leído estos incidentes cuando Jesús vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que comas? Uno encuentra medio extraño algunas palabras que Jesús dice de repente, pero está haciendo reaccionar a los discípulos. Atiéndalos aquí donde estamos, no vayan a comprar, es imposible. lo imposible lo voy a arreglar yo, pero hagan algo ustedes. Y ahí aparece la conexión nuevamente, que hay un niño, Felipe actúa nuevamente, ¿no es cierto? Y se acerca, lo único que tenemos es este muchachito que encontré aquí, pero que tiene 5 panes y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Bueno, para Jesús cualquier cosa sirve, ¿verdad? Lo que el Señor espera es que nosotros hagamos nuestra parte. Eso también a mí me llama la atención. El Señor podía perfectamente haber dicho, bueno, a ver, no hay nada, no se preocupen, yo voy a hacer una oración y aquí va a aparecer pan, mucho pan, para todo el mundo. Pero el Señor espera que nosotros hagamos nuestra parte, y que de esa parte que nosotros podamos hacer, el Señor pone su bendición para que pueda alcanzar, ¿cierto?, el alimento finalmente para las personas. En este caso, Andrés tuvo que ir, buscó un pequeño, un muchacho, dice ahí, que le pasó ese alimento y se lo llevó, Andrés se lo llevó a Jesús, le dice, mira, esto es lo que hay. Y el Señor dice, no importa, trae lo que tienes en tu mano y eso yo voy a utilizar. Y eso finalmente fue utilizado para llegar a toda esa gente. Entonces, eso también es una lección súper importante para nosotros. Exactamente, siempre he pensado qué hizo después el muchachito. En el momento se vio con las manos vacías. Yo creo que fue una de las canastas que sobraron, las que él quizás se llevó de vuelta a casa y fue a contar lo que él había visto y cómo se diseminó el Evangelio. Vamos a conversar esto de lidiar con personas difíciles. Es un tema que es complicado, especialmente cuando la actitud de una persona difícil nos pasa a llevar. Oiga, eso es complicado, pero yo creo que de repente nos encontramos con eso, pero ¿qué hizo Jesús con las personas complicadas? ¿Qué dice la Escritura? Si habían algunos complicados, eran los discípulos. Todos tenían una característica bastante compleja. Claro. ¿Cómo llegar, por ejemplo, con el Evangelio a un vecino que es complicado, que a lo mejor no hace la vida imposible, que pone la música fuerte a todo volumen cuando nosotros queremos descansar en la noche? O de un viernes para un sábado se juntan y meten bullicio. ¿Cómo llegar a un vecino o alguien que tal vez nos deja su basura en el lado nuestro? Estoy poniendo casos así. ¿Cómo poder llegar a ese tipo de personas? ¿Cómo podemos de alguna manera mostrarles el amor de Jesús? Creo que aquí está nuevamente el asunto, cómo poder ver a las personas como Jesús las ve. Si nosotros vemos a esa persona como una persona complicada, conflictiva, que no toma en consideración a los demás, y vamos a cerrarnos con ese pensamiento, va a ser difícil que podamos llegar a ese corazón. Yo recuerdo que en la casa, en el departamento donde vivíamos antes, arriba había una persona, una mujer, que ponía música fuerte y nos zapateaba la cabeza todo el tiempo. Y yo a veces tenía que ir a decirle al conserje, por favor, avísele que baje la música, en fin. Pero un día pensé, dije, bueno, también de alguna manera tengo que llevar al corazón de esa persona. Y me di cuenta que esa mujer cantaba, le gustaba la música. Y un día le compartí le dije, oye, que cantas bonito, me gusta mucho escuchar tu música, porque tenía una voz bonita. Yeah. Cuando yo le hice ese comentario, porque ella sabía que yo era el que siempre le decía al conserje que por favor bajara la música, entonces estaba molesta, yo sabía que estaba molesta conmigo. Pero una vez nos encontramos los dos solos en el ascensor. No había para dónde. Entonces dije, bueno, también tengo que llegar de alguna manera al corazón de ella. Y efectivamente tenía una linda voz. No estaba yo inventando. Y yo le dije, Señor, dame palabras, ¿cómo llegar a esta mujer? Y ahí le dije, me encanta como tú cantas, tienes una linda voz, en fin. Y ahí conversamos un poquito y como que se dio una instancia más de conexión. Entonces, a veces nos toca vivir o convivir con personas incluso dentro de la familia que no son fáciles. Pero ahí necesitamos justamente pedirle a Dios que nos dé la sabiduría y la misericordia para poder llegar al corazón de esas personas. Uno mirando los ejemplos, Jesús buscó las instancias justas como para llamar a estos tus hermanos, por ejemplo, le dice, salgan de aquí y yo os haré pescadores de hombres. Fue interesante cómo los llamó, cómo los trajo. Eran complicados esta gente. Ahora él lidió con los escribas, con los fariseos también, pero Por ejemplo, cuando le hicieron la pregunta ahí en Marcos 12, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? No es que estaban buscando que le enseñara, sino a ver en qué se equivocaba. Pero mire cómo responde el Jesús al final. Yo estaba mirando el texto al final. Él le dice: mira, bien has respondido a lo que yo te digo. Ese es, efectivamente es el mandamiento. Pero le dice Jesús: vaya, respondiendo sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y ya ninguno sabe preguntarle. Interesante cómo se puede arreglar una situación de personas complicadas, difíciles, con una palabra humilde, amable. Exactamente, eso es muy importante, esa palabra humilde, amable, aún para una persona que tal vez no es muy amable con nosotros. Me contaba un pastor que ya está descansando en el Señor. En realidad, me decía que en una oportunidad él venía camino de Chillán hacia la universidad e hizo una maniobra de doblar sin avisar y casi se produce un accidente. Y se bajó el que venía atrás y empezó a hablarle, y él le respondió: perdone, señor, me equivoqué. Y se acabó la contienda. Yo creo que eso nos falta a veces. Pensar un poquito antes de responder y no ponernos al mismo nivel. Jesús nunca se puso al nivel de las personas, sino trataba de ayudarles a recapacitar. ¿Cómo vemos esto de percibir oportunidades providenciales? Del cielo nos llega, ¿no es cierto?, una lluvia de dinero, y ahora ¿qué hacemos? No es por decirlo de una manera, pero providencial, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo tomamos? ¿Podemos quedarnos con eso? ¿Podemos no hacer nada con ello? ¿Qué le parece, pastor? Bueno, las oportunidades que tenemos para poder hablar del Señor, yo creo firmemente que son todas providenciales. No son casuales, son providenciales. Y esas oportunidades el Señor las presenta en cualquier lugar, en cualquier momento, en las situaciones más inesperadas, en los lugares que menos nosotros nos imaginamos, y con personas también que nosotros ni siquiera pensamos o sospechamos. Pero debemos recordar que el Espíritu del Señor conoce el corazón de cada persona, conoce la necesidad de cada persona. Y es el Espíritu de Dios finalmente en que produce que se provoquen esas conexiones para poder dar la oportunidad de predicar el mensaje. A mí me llama la atención, por ejemplo, ahí en la Biblia cuando se habla de Pedro y Cornelio. ¿Ustedes se acuerdan de ese Sí, relato? claro. Y interesante que dice la Biblia que Pedro subió ahí a la terraza arriba a orar, pero tenía hambre. Pero en otro lado estaba Cornelio y Dios le estaba hablando a Cornelio a través de una visión de un ángel, ¿cierto? Le dijo, anda a buscar a Pedro. Y Pedro sube a orar también a otro lado. Y finalmente el Espíritu de Dios, cuando llegan a buscar a Pedro, le dice, Pedro, te están buscando. Y anda con esos hombres, aunque no son judíos. Son gentiles, anda porque yo los he enviado. En fin, vemos que siempre el Señor hace esas conexiones, providencia el encuentro de uno con otro para que su mensaje de salvación pueda llegar a las personas que lo necesitan. Y nosotros tenemos que estar dispuestos a eso. Yo creo que eso es importante, Raúl, estar dispuestos a ser usados por el Señor. Tal vez cada día decirle, Señor, hoy día, úsame de alguna manera para poder ser bendición para otra persona. No importa quién sea, no importa el lugar, la condición, quiero ser bendición para otra persona. Dejamos el desafío para que usted lea Hechos 8:26 en adelante, donde está el encuentro de Felipe con el etíope, ese funcionario que se fue feliz. ¿Por qué se fue feliz? ¿Por qué entendió? Porque alguien, ¿no es cierto?, se acercó, providencialmente el ángel lo llevó allá, pero le predicó, le habló, se bautizó, se entregó y se fue feliz a su casa. ¿Cómo quisiéramos que todos nosotros nos fuéramos felices después de encontrarnos con Jesús? Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Esta semana han habido lecciones muy hermosas, pero también lecciones para aprender y compartir la verdad. Bendiciones para ustedes. Gracias, pastor, por acompañarnos en esta semana. Muchas gracias por la invitación, ha sido un privilegio haberlos acompañado y que el Señor nos ayude a todos a aprender a mirar a las personas como Él las ve, con misericordia, con amor, con gracia y sobre todo con el deseo de llevarlas a los pies de Jesús. Que el Señor les bendiga y muchas gracias, Raúl, por la invitación.